el Palomar, por Dios. No, Palomar sería mucho más complicado para trasladarte a la capital. Prefiero Ezeiza, que tiene sus micros de Tienda León. Bueno, esa es una cosa que después evaluaré en lo personal. Pero bueno, la idea es volver a estar allá. Como todavía no tengo 60, voy a ir a la radio si vuelvo, ¿sí? Vuelvo a la radio. Y si cumplo 60, volveré a la radio igual, qué sé yo, iré a los estudios. Algo voy a hacer, pero digo, a veces tengo esa, o por lo menos yo tenía esa sensación de que, dada la situación, ayer había 1.226 contagiados, ¿no? Un día nefasto ayer también, en cuanto a contagiados. Cuando veo la situación en CABA y en provincia, donde se concentra el 90%, y particularmente en CABA, donde están el mayor número de contagiados, aunque ayer provincia le ganó por 100, nuevamente provincia le ganó en cantidad de contagiados, me asusta la situación de Buenos Aires, ¿sí? Me asusta muchísimo. Buenos Aires particularmente, y provincia. Señor Alberto dijo que se podía volver a fase 1 si era cierto que estábamos en el pico. Pero claro. Volviendo a Vicentín, para cerrar un poco el tema Vicentín, no hay que cerrarlo al tema Vicentín, hay que estar hablando. Ayer hubo muchas operaciones, muchas operaciones. Hoy el presidente recibe a Nardelli. Sí. También se hablaba de un pedido de favores de Nardelli. Bueno, sí, ustedes intervengan, pero no me metas en cana. No reabras los juicios contra mi persona, papá, papá. Pa. Muchas bolas se corrieron. Es cierto lo que es esto de volver atrás con la expropiación. Pero bueno, a ver. Primero faltan las discusiones. El Senado ahora, creo que el viernes, si no me equivoco, va a discutir las presuntas irregularidades entre Vicentín y Banco Nación. Naturalmente sigue... Mirá vos, la intervención de Vicentín divide opiniones dirigentes en entidades pymes, y después hubo otras declaraciones a favor de la intervención, como la de Juan Carlos Schmidt, que dijo que va a salvaguardar el empleo y la soberanía alimentaria. Porque también están estos que joden con la soberanía alimentaria, ¿no? Empezar ya con la soberanía alimentaria. ¿Qué significa soberanía alimentaria? No saben lo que es. Hay que explicarle, claro, hay que explicarle a estos que juegan en contra de la soberanía alimentaria o que están operando. Soberanía alimentaria significa cuando un Estado preocupado se ocupa de dar alimento al pueblo. Muy simple es la soberanía alimentaria, ¿eh? Claro. ¿Ya? Es eso. Claro. Cuando sí, un además... Estado preocupado se ocupa de darle alimento a su pueblo. Sí, Leila, perdón. Yo te decía, digamos, cuando escuchamos a algunas pymes, digamos, que se dividen las pymes entre apoyar y no apoyar, las pymes se están dividiendo entre los que se creen que son Vicentín, y los que se dan cuenta de dónde están parados. Porque si una pyme dice que Vicentín es un ejemplo a seguir, piensa que tiene un porte que no tiene y piensa que le va a ir como Vicentín y va a tener en este contexto ganancias multimillonarias y que el Banco Nación le va a dar 72 créditos en 3 meses. Eso es algo que no va a pasar y no. Y, bueno, lamentablemente, y hemos charlado mucho con aquí en la Radio Gráfica, hablamos mucho con las pymes. Y muchos de los empresarios nacionales son conscientes de la necesidad de un mercado interno, pero muchos otros, y lo sabemos cuando hablamos con comerciantes, etcétera, siguen pensando. Siguen teniendo esa mirada aspiracional en la cual piensan que son Paolo Roca y en definitiva su economía de bolsillo está más cerca del mercado interno defendido por el gobierno que por Vicentín, justamente. Y ahí está donde se vuelve complicada la discusión. Yo creo que también así, vos bien decías, ayer hubo muchas operaciones. Y más me preocupa las propias operaciones, las operaciones internas, porque se dijo, bueno, APA, y si no hay expropiación, y si vuelve para atrás Alberto, claro. Y si, y entonces apenas lo leen ya sale, te dije que era un tibio, que iba a volver para atrás, que esto no se podía hacer porque no se la banca, porque, en todo caso, esperemos a ver que se reúne hoy con el CEO de Vicentín, a ver qué le dice, y supuestamente, digamos, según lo que nos ha llegado, se estaría presentando el proyecto de ley en la próxima semana. Entonces, no es que agarrarse de un titular para empezar a pegarle o para continuar pegándole de adentro y afuera ya. O para instalar una verdad, instalar la idea de que el gobierno vuelve para atrás con la expropiación. Digo, para mí un poco es esa la idea atrás de todo esto que circuló ayer en redes y también lo que vemos hoy en los titulares de los diarios. Pero me parece que sería un gran error. A ver, primero que no lo creo, segundo de que si fuese así, ¿qué tipo de gobierno sería? O sea, dio el primer paso, uno de los más importantes, si no el más importante desde que está gobernando, en torno a una decisión política que es, creo que fundacional del gobierno de Alberto Fernández, diría yo, la expropiación e intervención de Vicentín. ¿Ir para atrás con eso? ¿Qué te queda después de gobierno? ¿Cómo gobernás un país si la primera medida que tomás después reculás por un cacerolazo que se escuchó en Ciudad de Buenos Aires nada más? Me parece, claramente una operación y por eso estaba bueno poder comentarlo hoy acá, ¿no? Si ponele que fuera verdad lo de Alberto, se sepultaría Alberto con eso. Claro. Digo, Alberto no va a tomar una decisión con tanto coraje para después volver atrás a los dos días porque lo están presionando. Porque también, entre otras cosas, se dijeron que un grupo de legisladores, particularmente el Senado, le advirtieron a Alberto la posibilidad de que este tema de Vicentín se transforme en un conflicto con el campo como en el 2008 con la 125. Exacto. Hasta eso ya no claro. Es decir. Está para el diario de la prensa el día de hoy. Oficialismo, claro, que un grupo de legisladores del oficialismo le advirtieron a Alberto que pararan, que buscaran la manera de intervenir, pero sin expropiar, porque esto se podía transformar en una sarta de taradeces, se han dicho ayer, muy tremendas, lo cual, claro, generó alarma, porque a todos nos generó alarma. Yo, te imaginás, estoy en como 5 o 7 grupos peronistas y había alarmas de compañeros también opinando y empezaron otra vez naturalmente con la supuesta o con la condición, si vos querés, entre comillas, socialdemócrata de Alberto. Pero digo, paremos la pelota, muchachos, paremos la pelota, porque todavía el tema está debatiéndose. Vamos a ver qué sale de la reunión ¿cuándo es lo de Alberto? El viernes, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver qué es de la reunión de Alberto. ¿Qué es de la reunión? Hoy a la tarde o en las próximas horas. ¿Qué es de la reunión? ¿Cuál será el resultado de la reunión de Alberto con los directivos de Vicentín? Y después hablemos. Saquemos conclusiones. Para mí el debate más difícil con el tema Vicentín, particularmente con el decreto de Alberto, va a tener grandes problemas para mí. En diputados, por la paridad, ¿no?, en la banca que tienen ambas coaliciones. Uh-huh. Ahí también se jugó mucho con que Labaña, el grupo de Labaña o el bloque de Labaña estaba todo en contra. También especularon con eso, digo, ¿no? Hubo operaciones en torno a eso también. Habrá que ver, cuando entremos a contar las monedas, habrá que ver, chicos. Por eso es un tema muy complejo y me parece que en este momento tenemos que ser responsables cuando emitimos una opinión, responsables en el devenir de esta cuestión, muy responsables, y esperemos los resultados. Después saquemos todas las conclusiones que queramos, no nos adelantemos a las decisiones del presidente. El presidente solo sabe. Yo creo que el presidente está viviendo uno de los momentos más complejos de su vida. No debe estar muy tranquilo, Alberto. Pero no porque no tenga coraje o porque no tenga personalidad. Le sobra, Alberto. Capacidad y solvencia también. Entonces, está con problemas, Alberto, porque tiene una pandemia donde se le está muriendo gente, además. ¿Está? Uh-huh. Claro. Y ahora, bueno, tuvo una resolución muy arriesgada y se la ha jugado por esta resolución. Que es una resolución, a mi entender, muy peronista, lo cual a mí me ha tranquilizado mucho desde la noche del martes. Claro. Pero bueno, esperemos. Creo que estamos en un proceso de mucha ansiedad los argentinos. Esta pandemia nos trae mucha ansiedad y queremos que todo se solucione ya y que todo se arregle ya. No, todo se va a arreglar a su debido tiempo. Te lo dice un ansioso, uh-huh, en el momento que no se aguanta ni él mismo. Y armoniosamente. Claro, porque, a ver, esta noticia que yo les comenté de los vuelos cabotajes, para mí es buena, la Ucha. Claro. Sí. Ojo, los pasajes salen caros también. No es que a mí me... yo podría, me lo puedo pagar el pasaje, pero me lo pago en cuotas, ¿entiende? Entonces, no es que Claudio Villano saca 6 lucas y la paga enseguida. No, no es así. El pasaje a mí me cuesta pagarlo. Yo todavía estoy pagando el pasaje de avión acá. Estoy pagando todavía mi pasaje, ¿sí? Y no te perdonan los bancos. Un tema, ese tema del poder financiero hay que abordarlo claro, un día también, ¿no? Así es. Con y también... Entonces digo, nada, nadie te espera, nadie te perdona nada. Por eso digo que Alberto, bueno, empezó con Vicentín. Después espero que empiece a confrontar con Techín. No sé si confrontar, claro, a decirle las cosas como... No, a ir sobre lo que tiene que ir, porque además si da el brazo a torcer con Vicentín, ya está, no puede avanzar. Es no solo un problema puntual, sino a futuro, porque Clarín dice, ah, bueno, con 2-3 tapas en una semana y un cacerolazo armado, le hice ir para atrás, ya está. Claro. Ya le encontramos dónde tiene el talón de Aquiles. Pero bueno, esperemos que no. Claudio, tenemos a un infectólogo muy muy importante que en un ratito va a estar con nosotros. Sí, ya lo vi. Un conocido nuestro, ¿no? Uh-huh, así es. A Leonel Tesler, que va a estar, si lo permiten las comunicaciones, creo que hoy sí. Sí, tenemos claro hoy. Hoy tenemos líneas de nuevo, sí. Sí. Tenemos ya líneas. Se restableció. Marcos, por favor, te pido. Cuando hablemos con nuestra entrevistada, llamala por lo menos antes. Dale, así me quedo tranquilo. Después chateame, le voy a pedir a Marco que me chatee. Yo después voy a hablar también con la querida amiga esta que vamos a entrevistar en un rato también acá en el programa. Lo único que te digo, Laucha, pues ya tienen a Tesler. Se confirmaron 3 nuevos casos positivos de COVID en Córdoba. No venían registrándose en los últimos días, ayer hubo 3. Después les comento en qué lugar. Ninguna muerte se ha reportado, ¿eh? Después, por lo demás, bueno, después hablamos de lo de Miguel Bosé, porque es muy gracioso. Lo publicó RT, ¿eh? RT, Rush Today. Uh-huh. Así que, bueno, muchachos, les comento, para ya despedirme definitivamente, 13 grados 12 en la ciudad de Córdoba. Acá dice el cielo ligeramente nublado, la verdad que yo no observo tan ligeramente nublado. Por el lado izquierdo, cielo totalmente límpido. Y bueno, está todo bien. Hay mucha humedad como siempre en Córdoba y la visibilidad barro. Mañana me voy a ver al médico y mañana me voy a cortar el pelo, chicos. Ah, muy bien. Muy bien. Gran noticia. Te envidian acá porque están todos mañana, con el pelo recontra largo. Yo hace 6 meses no me corto el pelo, pero bueno. Mañana les mando la foto pelado. Capaz que me pelo en serio, ¿eh? Así que, pues, no saben cómo estoy, Robinson Crusoe soy, ¿eh? Un poroto, claro. Robinson Crusoe al lado mío. Y yo, imagínate. Así que, bueno. Bien, bueno, Claudio, en un ratito seguimos charlando. Dale, Laucha, dale. Beso, Leila. Hasta beso, luego. Marcos. Ahí, chao, Claudio chao. Orellano, aquí equipo completo también. 10:42 de la mañana. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Radiográfica. En movimiento. Inicio de espacio publicitario. El portal web de Radiográfica se renueva. Entra a www.radiografica.org.ar. Información política y sindical de la ciudad, el país y el mundo. La palabra de los y las protagonistas. El mejor análisis nacional e internacional. Los acontecimientos del deporte, la cultura y toda la actualidad. www.radiografica.org.ar. Interlocuciones. Conversaciones que nos acercan a pesar de la distancia. Conducción, Ariel Sobero Calvet. Y quien les habla, Mario Sagras. Los jueves de 14 a 15 por Radio Gráfica. Todos los jueves de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Subite al aire con Radio Gráfica. Vamos directo a lo que te interesa. FM 89.3, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Desde la información, desde la cultura, desde el deporte, desde el conflicto, desde la solución, desde 2008, desde las 10, desde el barrio, el show periodístico de Radio Gráfica. ¿Se pueden comunicar con la radiográfica? Por supuesto, al 2150-7456. También pueden escribirnos al 1550-12-3589 y a través de nuestras redes sociales. Somos @radiográfica893 en Instagram, en Twitter. También estamos en Facebook y nos escuchan y nos leen también.